Muy buenas tardes, estamos en el tercer capítulo de Ditirambo, diálogos de la escena teatral penquista. Y hoy día es un capítulo muy especial, probablemente lo van a escuchar distinto también, yo lo siento distinto, porque no estamos en Concepción, no estamos en territorio penquista, nos encontramos en Puyallí. Ya les explicaremos un poco mejor por qué estamos acá. Y hoy nos encontramos con Claudia Urbina, más conocida como Libélula Coja, Chiqui, más conocida como Chiqui, cuentacuentos, actriz, socióloga y sanquista. Bueno, saludemos entonces a Claudia Urbina. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Bueno, yo no te saludo porque hemos pasado harto tiempo juntas, pero vamos a contar entonces por qué estamos acá. ¿Me ayudas a contar por qué estamos acá? Sí, vamos a contar que llegamos en un aleteo improvisado de este vuelo naciente, emergente, que parece que resonó hacia el norte. Seguimos ese viento y llegamos hasta acá por trabajo, por investigación y por búsqueda profunda de los cuentos, de la memoria y de la identidad. Perfecto. Ahora siendo un poco más aterrizado, no tan poético. Estamos acá en una residencia artística. Claudia es de Concepción, ha trabajado, su carrera como artista la ha gestado principalmente en la octava región, ¿no? Sí. Y actualmente se encuentra desarrollando esta residencia artística con Enrique Motri, la estamos acompañando acá haciendo el registro audiovisual, documental. Y aprovechamos entonces de hacer el programa acá porque tú nos puedes entregar una visión muy distinta del teatro penquista, muy distinta a lo que ya he compartido a través de este programa. ¿No? Y bueno, primero que todo, cuéntanos cómo se gestó esta residencia. Mira, esta residencia surge, como imagino para todos los que están trabajando en este mismo momento en el país, hace 2 meses solamente, y es una invitación que bueno, hace el Consejo de la Cultura para innovar un poco, tanto en el formato como en la duración del tiempo de esta residencia, donde la idea es llegar a comunidades rurales, sobre todo, muy lejanas, muy distantes unas de otras, donde quizás no ha habido experiencia artística y menos artística comunitaria. Entonces, en el marco de esa invitación, se me invita, creo que por un catastro que existe, que alguien hizo en algún minuto, donde los trabajos que yo estoy haciendo parecían servirle a esta comunidad. Perfecto. Ahora, sucede que hay un catastro, no sabemos muy bien quién lo hizo ni cuándo, pero te escogieron porque tienes una carrera o tienes una historia, un camino, experiencia que te liga con el trabajo comunitario, con el teatro desde lo comunitario, ¿no? Además de tu conocimiento como socióloga. Mira, yo creo que voy a ser como bien certera en ese sentido. Yo creo que es un camino incipiente. Entonces no sé si es tanta la trayectoria, sino que mi búsqueda, que yo situaría de corto tiempo, que combina un poco el cuento, combina también la teatralización de esos cuentos y también llevada a espacios no tan del circuito o no tan formales, me ha permitido de pronto trazar una ruta que en este minuto servía. Porque se están, yo creo que requiriendo en muchos lugares y en muchos espacios que la experiencia artística sea más bien colectiva, comunitaria, como el aprendizaje de. Entonces, en ese sentido yo creo que como que coincidimos, ¿no? Con la necesidad. Pero te remarco que yo creo que es una trayectoria incipiente. Ahora, tú tenías una experiencia de residencia en Santa Bárbara. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí, bueno, esa fue una invitación que surgió el año pasado cerca de la misma fecha, donde me invitó Renato y me invitó Marcos Ramírez de La Otra Zapatilla, pero tenía otras características. También era una escuela rural, también era una intervención acerca del arte con la idea de trabajar en calle. Entonces prepararon un formato pasacalle donde la idea era también como crear personajes, pero la duración era de 5 días. Entonces, por eso yo hago la diferencia entre esa residencia y esta, que ahora son 5 semanas. lo que es muy significativo en este tipo de proceso, porque un día vale miles de experiencias. Bueno, queremos compartirles, porque quiero decir, queremos escuchar, pero en realidad he estado tan inserta dentro de esto que es imposible que no pueda compartir también mi forma de verlo, ¿no? Entonces queremos compartirles a nuestros auditores cómo ha funcionado esta experiencia de residencia, que como decía es novedosa, y también queremos compartirles las particularidades de este lugar donde estamos, que es muy especial. Cuéntanos un poco de eso. Preséntanos Puyallí. Puyallí se me presenta como un llamado de la tierra o rincón de arañas. Eso es lo que me han dicho que significa este lugar desde la lengua, desde el mapudungún, ¿no? O desde la herencia mapuche, que viajó desde el sur hasta acá, hasta el sector de la Ligua, entre la Ligua y Papudo, finales de la quinta región, ¿no? Mirado desde el sur. Y surge porque acá están haciendo un trabajo súper interesante, tanto en la escuela como en la comunidad, acerca del rescate de la memoria ancestral. Que es una particularidad dentro de la idea de la memoria, porque por lo general nosotros en el país creo que hemos entendido la memoria sobre todo desde el golpe, ¿no? Desde el golpe militar o dictadura, como esta memoria también más política o de otra manera política, ¿no? como rescatando ese pasado que igual es más cercano. Sin embargo, acá está haciendo un trabajo por volver hacia los relatos, las imágenes, los cantos que existieron en los tiempos más remotos, ya hablamos de miles de años, es decir, cómo aquí cohabitaron culturas aymara, ¿no? Diaguita, la influencia inca y también el legado que dejaron los mapuches que vinieron como esclavos desde el sur hasta acá. Entonces, dentro de ese panorama ha habido y existe una riqueza cultural muy interesante que en este lugar se está tratando de rescatar y a la cual fui invitada por mi trabajo. Es distinto a la realidad penquista en muchos aspectos. Primero, la geografía, el clima y también en cuanto a la memoria, porque está marcado por otros hitos. Y son hitos que tú estás trabajando a través de el colegio, de la escuela rural. Escuela, porque si escuela rural, colegio, sí, bueno. perdón, me retracto. Sí, escuela rural. Mediante las herramientas que tú manejas, teatrales, de danza, de cuentacuentos. Háblanos un poquito de eso. El trabajo y la necesidad se juntaron a propósito de buscar cómo nosotros retomamos nuestros propios cuentos, cómo despertamos esa memoria quizás más emotiva, narrativa, pero también desde la necesidad de expresarla. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que quienes tienen que empezar a aportar esta historia, que son los niños y las niñas de la escuela, se puedan hacer cargo de su memoria que está muy olvidada, pero también es poder expresarla y expresarla con propiedad, como cuando algo realmente te pertenece, cuando algo viene desde adentro, cuando se corporaliza? Entonces, desde ahí viene un concepto que yo robé, que cito y siempre lo hago, que lo conocí en Osorno, también en una investigación sociológica acerca del concepto de corporalidades, que venía viajando desde Colombia, desde el Colegio del Cuerpo, de Álvaro Restrepo, a quien le pedí permiso para seguir investigando desde su concepto, y me autorizó. Y en el fondo es cómo podemos hacernos cargo desde nuestro cuerpo de nuestra propia narrativa, tanto individual como colectiva. En eso estamos acá. En el fondo tú estás investigando también las corporalidades de los ancianos de este territorio, de los quehaceres de este territorio, y se los estás mostrando a través del juego a los niños. Eso es lo que he visto, ¿no? Sí, en el fondo me he dado cuenta de lo poquito tiempo que llevo investigando y trabajando, sobre todo ahora este último año con los niños y niñas, que bueno, siempre uno trata de trabajar, no sé, la kinética, la expresión, los niveles, hay conceptos que siempre se trabajan, pero me empecé a dar cuenta yo también dentro de mi ejercicio de contar cuentos que estaba como un poco perdida o desarraigada en las imágenes que yo traspasaba de los cuentos, como que a veces uno habla de historias que si bien son bonitas, a veces carecen de identidad, como las muñecas, ¿no? O como el caso de los niños, o los viajes, o los sueños, pero el imaginario estaba un poco extraviado. Entonces la necesidad de esa búsqueda de afianzar como los imaginarios más, no sé si chilenos, pero sí territoriales, porque chileno a mí como que no me calza mucho todavía. Y aquí viene a tomar mucho sentido porque antes de existir Chile existieron muchísimas culturas y mucha historia. Y ahí empieza a recobrar sentido. Acá podría decirte que se condensa toda esta búsqueda. Estamos como... Yo creo que, no sé, yo estoy como un poco entre encandilada y deslumbrada con las posibilidades que da esta residencia de... Veo las caras, veo los fenotipos o genotipos, como se dice, y veo la descendencia aymara, me veo a mí en mis pómulos, mi descendencia o mi ascendencia mapuche, veo que nuestros cuerpos nos van diciendo que sí pertenecemos a un lugar que tiene identidad, aunque esté olvidada. Entonces, hemos estado trabajando en 4 hitos, muy generales, pero que nos ayudan a entender que, claro, hubo un tiempo prehispánico, donde hay cantos muy genuinos y formas de moverse también muy colectivas, muy lo que uno cree que es tribal, ¿no? Pero que en el fondo aquí se lleva a comunidades que efectivamente se desarrollaron. Los conchales, ¿no? Lo que nos han hablado de las dunas de Longotoma, de las salinas, todos los asentamientos mapuche, inca, como te decía. Y bueno, de ahí pasamos nos saltamos nosotros a la hacienda y desde ahí empezamos a trabajar más la cinética, la corporalidad de la esclavitud, de cómo se lleva este yugo que en el fondo ha sido casi de 3, 4, 5 siglos. Entonces implica la cabeza agacha que uno todavía se encuentra, la mirada hacia abajo, el tono bajo, la forma de caminar, etcétera. Y una memoria ya más cercana que es la de la reforma agraria que se da particularmente acá, que tiene que ver con todo este periodo político más conocido desde Frey en adelante, donde se genera o se da espacio a esta cooperativa agrícola y ganadera donde la gente se organiza y también empieza a cambiar su corporalidad y empieza a hablar y empieza a hacerse cargo, levantar la cabeza. Claro, se empiezan a sentir dueños, sí, de la tierra, pero también es otra forma de relacionarse y esa es la memoria como más cercana hasta lo que estamos explorando ahora y que están explorando los niños, que es un movimiento otro, también es un movimiento quizás contenido, más de Inverquinés, si no lo hemos visto con los niños, de harto alboroto. Y que también está relacionado, que sería el último hito, con las lluvias más recientes de la última tempestad, tormenta, como le llamaron también los medios, de manera súper catastrófica, pero que acá se vivió con mucha alegría. Sí, y yo me siento todavía inmersa en mi interpretación, pero lo que sí tengo claro es que esta residencia o este viaje hacia acá tiene que ver con un pequeño renacer de un espíritu que estaba secándose. Concretamente se secaron las lagunas de aquí, se secó el río La Ligua, el río Petorca. Hay una zona declarada en emergencia, no se ha revertido a pesar de esas lluvias, pero están en lucha con la sequía y esa sequía también se tradujo en una división de las comunidades, de las poblaciones de este mismo lugar, y también se empezaron a perder las fiestas, la variopinta cantidad de fiestas que tenían, el espíritu de las fiestas, así como otros espíritus. Exacto, ese espíritu empezó a decaer y a secarse. Todo el mundo así nos lo ha contado. Entonces ha sido súper interesante entender que desde que se gestó esta residencia hace 2 meses atrás, coincidió con las lluvias, o que la gente le nombra las lluvias de agosto, donde se volvió a llenar la laguna, la lagunilla, el río se desbordó, hubo tormenta de viento, que coincidió con rogativas que se estaban haciendo aquí en la misma escuela acerca del trabajo de rescate de memoria ancestral, y que también coincide con un grupo de chiquillos que se juntaron para limpiar el parque que estaba en abandono. Entonces, es mucho lo que está en juego aquí en esta... Perfecto, perfecto que hayamos llegado a ese tema, porque precisamente ahora vamos a escuchar una canción que fue grabada en estas semanas que ustedes han estado acá. La grabó el Enrique Motri en este maravilloso encuentro con los compañeros del grupo de recuperación de la laguna, y habla sobre el agua, que es un tema que también ha sido muy importante y del que vamos a hablar un poquitito más a la vuelta de este tema. Resultado de la espera que con el tiempo acordó, recordó su historia pasada, lo bien que lo pasaba cuando él se lo pisaba, toda esa energía que surgía de día. De oro su broche cuando caía de noche, magunco el mapuche, sonido que escuché. Me dio mucho neuen y fortalece la fe. Por un momento olvidé que bailé con la fea y me precipité. Ese bello sonido en los oídos ha partido hacia un mundo desconocido, conocido por bandidos a los ojos de vendido, poderoso, mafioso. Jamás entenderás que la paz es un compás, un río libertad jamás será tu propiedad. Esa tranquilidad de una lágrima al caer me va a traer de vuelta la niñez, la fluidez de ese correr cuando corría mi estrés. Inviernos, primaveras llevaron a mi adultez. Ves, cada vez miro barcos de papel incrustados en la piel, un río de miel. Arrastro en cada pie, en cada paso, en cada escrito, en cada trazo, en mi retoño. Ve la luz en un otoño y todo se detuvo. La tierra, los espíritus y todo por donde mi alma anduvo. El renacer de un nuevo mundo se empapó de amor desde lo más profundo. Se compara al beber de un vagabundo, se asimila al germinar de una semilla. Parece tan real como si fuera un truco. Disfruto de toda tu bondad de ver crecer flores, aves y animales. Desborda los canales, inunda los fatales. Bendice nuestro pueblo y elimina nuestros males, males, dale. Desborda los canales, inunda los fatales. Bendice a nuestro pueblo y elimina nuestros males, males, dale. Males, dale, yo. No sé qué será, si será bendición. Del cielo a la tierra se escribió una canción. No sé qué será, si será una canción. Una nube gris me regaló bendición. No sé qué será, si será bendición. Del cielo a la tierra se escribió una canción. No sé qué será, si será una canción. Una nube gris me regaló bendición. Si la nube ha de caer, terreno fortalece. Brinda los frutos y hoy en día cuerpo tiene sed. Y cómo comprender que solo cabe ver como nuestra tierra envejece sin tener el gran consuelo de quien forzó su empeño a optar por la naturaleza más que en el dinero. La lágrima de obrero, campesino de mi pueblo, extrañan a su hermano viento y el agua en su suelo. Y perdóneme, señor, respetuosamente hablar, porque creo que el respeto lleva a hacerse respetar. Sin embargo, usted insiste en acabar con lo poco que nos queda, aprovechando la humildad de cada quien. Su vida lo complació con la mayor riqueza que en oro no consiguió. Más bien se valoró lo que mi Dios mandó, y ahora que es precario se lo quitan sin razón. Aquel poder que en papeles suelen ver, lo que en el patrimonio jamás trazó con placer. Ojos no quieren ver, manos miedo tener. El egoísmo hoy en día mucho lleva a flor de piel, y cada quien es el que piensa en sí mismo. Lo respeto y te respete. Mi abuelo es distinto, aborda un abismo. Su vida no es lo mismo, no brota su semilla y ahora sola estoy perdido. No sé qué será, si será bendición. Del cielo a la tierra se escribió una canción. No sé qué será, si será una canción. Una nube gris me regaló bendición. No sé qué será, si será bendición. Del cielo a la tierra se escribió una canción. No sé qué será, si será una canción. Una nube gris me regaló bendición. No sé qué será, si será bendición. Del cielo a la tierra se escribió una canción. No sé qué será, si será una canción. Una nube gris me regaló bendición. De ser el agua en espíritu que bailaba el compás de paz, donde la tierra almacenaba sus semillas con el humilde fin de hacer brotar un gran fruto, donde el viento rozaba el cuerpo de aquel campesino que le daba la sabiduría, llevando a su corazón la esencia de una flor, la esencia de una gran flor, que aseguraba más vida que el lucro por ser un individualista que solo piensa en sí mismo, donde su Dios lleva el nombre de materialismo, donde su fe se basa en ego sin percatar, si podés percatarme que el ego viene de egoísmo. Es hora de ser distinto. ¿Por qué robarnos si podemos compartir? ¿Por qué robarnos si podemos compartir? Es hora de hacer conciencia y recuperar más bien los espíritus que nos mantienen vivos. Agua, tierra, viento, haz la prueba tú solo y en tu cemento tira tu semilla regándola día a día con tu dinero, a ver si te brota paz, o más bien te brota una escalera hacia un infierno. Hacia un infierno. Sí, Seguimos entonces en este segundo bloque acá en Ditirambo, diálogos de la escena teatral penquista. Estamos con Claudia Urbina, más conocida como Chiqui. Y ahora vamos a seguir hablando sobre lo que es el teatro aplicado a la vida comunitaria, al reencontrarnos con nuestras corporalidades, con nuestra memoria, a reencontrarnos como personas también. Para ello me gustaría pedirte que nos cuentes sobre el nombre de este proyecto. Ya, el nombre que le puse, aquí inventé, se llama Carneval, Fiesta de las Corporalidades. Carneval porque para mí es el paso previo al carnaval o al pasacalle del cual yo me siento que provengo, o que estoy también desde ahí como que nace mi búsqueda. Carneval porque me empecé a dar cuenta en todos los pasacalles en los que he estado y en las fiestas, que sobre todo en Conce, que si bien existe el carnaval, hay una cosa con el ritmo, con la música y con la identidad, que es como que a veces importamos varias estilos o música o danzas por no tener la nuestra. Y por eso yo me empecé a observar que la gente, si bien sigue los pasacalles, difícilmente se mete en los carnavales. ¿Sabe cómo bailar? O no lo siente tan propio, es como casi bien también cercano a veces al espectáculo. Aunque se está instituyendo y crece, como el Mil Tambores, no sé, carnavales que existen en Santiago hace mucho tiempo, que si bien es una tradición, estoy preguntándome mucho por qué pasa con nuestra danza, porque obviamente no es solo la cueca, es como, ¿qué danzo yo desde que soy chica? ¿Qué escucho yo en mi casa? ¿Cómo bailan mis padres? ¿Cómo bailaban mis tíos? Por eso nos deslumbran tanto, no sé, los ritmos gitanos, la danza africana, nos deslumbra el carnaval de Río, nos deslumbra los carnavales de Oruro, nos deslumbra el son, no sé, cubano o el colombiano. Nos gusta, nos llama. De ahí debe venir harto de nuestras raíces, yo no lo dudo. Pero sí también me pasa que creo que tenemos que seguir investigando acerca de, o instalando nuestras propias, no sé, rítmicas o narrativas. Entonces, por eso Carneval, porque es el paso que yo también estoy dando de encontrar mi propia danza, mi propio ritmo, antes de dar ese paso hacia la calle. Y cuéntanos un poco qué ha pasado con la comunidad con esta propuesta tuya, porque han pasado hartas cosas, ¿no? Ay, sí, igual me gustaría que la comunidad respondiera. ¿Cómo lo has visto tú entonces, sí, desde la comunidad? Yo podría decir que está todo bien y quizás no, ¿me entiendes? Pero igual tú has logrado percibir que no está todo bien. En ese sentido también eres, no sé si decir autocrítica, porque tampoco es este percibir que no está todo bien, no es solo desde una crítica a nuestro trabajo o al trabajo de las instituciones, sino también de entender el contexto en el que estamos, en el que lo comunitario es difícil. Sí, no, yo creo que falta mucha investigación. O sea, esto es un llamado para fortalecer más las herramientas todavía. Pero sí hay un despertar, hay una acogida, hay una alegría. La gente se siente agradecida, yo veo que se conmueven y se mueven. Sobre todo los niños, como que fácilmente uno recibe, ¿no? De vuelta. O sea, si estuviera mal, creo que ya no estaríamos acá. Pero me pasa que creo que es súper difícil despertar la memoria. Incluso la puedes despertar y después cómo te haces cargo de que finalmente sí se exprese y no siga reprimiéndonos, sino que nos ayude a expresarnos. Este trabajo de escenificar los hitos con los niños de la escuela ha estado precedido por un trabajo de investigación que han estado realizando con Enrique, haciendo muchas entrevistas a los abuelos de la comunidad. Sí, y eso también ha sido muy interesante porque implica que hay un registro audiovisual que va a ser compartido con la comunidad y también les ha permitido a ustedes desarrollar como otra obra, además de solo la escenificación, también ir construyendo con esas voces la historia, ¿no? Sí, yo creo que igual es algo que se debe hacer, ¿eh? Como recurrentemente. Yo primera vez que lo hago, sí, que en el fondo partimos al tiro desde el terreno, así como saliendo, escuchando, conversando con el primero que se nos cruzara y nos recibiera. Y de ahí empezamos a encontrar y a construir como temas, ¿no? Ejes temáticos de la investigación. Así surgió la idea de la alegría por la lluvia. Después, cuando nos interiorizamos de la sequía del lugar, haciendo hartas entrevistas y hartas conversaciones, nos dábamos cuenta que sin duda era el tema del agua. Entonces, al final, como escuchando harto lo que la misma gente te va diciendo, y a medida que tú afinas esa escucha, como que todo tomara su cauce natural. Y finalmente tú te estás dejando llevar por una corriente que está ahí antes de ti y va a seguir después de ti. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha sido interesante el trabajo de dejarse precisamente llevar por estas voces, por todas las voces que tienen, que a pesar de la polifonía tienen como un canto común, que es un llamado hacia la necesidad de estar nuevamente reunido. La gente se sabe dividida, se sabe parcelada, se sabe canalizada, se sabe dique, se sabe contenida. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí ha resonado un poco este trabajo y ha generado una vibración ahí que está repercutiendo. Y en términos de la investigación, a mí se me ha hecho súper interesante, como insisto, dejarme llevar y como que los temas emergen. Entonces, hemos rescatado historias que son muy de acá, que ya se habían olvidado incluso por alguno, y que a través del cuento se los fuimos traspasando a los niños y a las niñas que desconocían, ya son 3 o 4 generaciones, ¿no? Desde que empezamos a trabajar los hitos. Y como ellos, ver el olvido de ellos, o sea, cuando tú le dices, mira, vamos a trabajar, no sé, tal herramienta, la echona, por ejemplo, con el cuerpo. ¿Pero qué es una echona? ¿Qué es un chuzo? En una ex cooperativa agrícola ganadera. Entonces, hay olvido. ¿Qué es la lechera? Y también hay niños que saben y aún lo recuerdan. Entonces, me ha llevado a entender que la memoria persiste. La memoria no es algo que está atrás, como muerto, como museo, como esta idea también que se trata de instalar de patrimonio, como que el pasado, no sé, estuviera compartimentado y solo vivimos en el presente. Y es todo lo contrario, es como que toda la memoria está todo el tiempo luchando y tratando de salir y mostrándose. Entonces uno tiene como que realmente tomar con pinzas ahí. Me llama la atención 2 cosas. Por un lado, las metáforas que aparecen a raíz del agua, como que todo el tiempo estamos utilizando el agua para describir nuestras propias relaciones humanas o actitudes o dinámicas grupales. Y ahora cobra muchísimo más sentido y la llevamos al cuerpo, como dices tú. Y lo otro también que me parece muy interesante es que empezamos a ver esas metáforas en el mismo lugar. Tal vez porque somos de afuera. Cosas que decíamos a la gente de acá ya no le llaman la atención. Nosotros hoy día caminábamos por el parque y aparecían muchas mariposas y volaban y nos parecía demasiado increíble y pensábamos, bueno, la gente no le parece tan increíble, claro, están acostumbrados, entonces nosotros los vemos con otra mirada. Eso también permite tal vez este trabajo, ¿no? Como de la recuperación de la memoria. Es raro porque por un lado uno se siente un poco intruso, pero al mismo tiempo sabemos que la mirada externa ayuda. O sea, yo creo que es la idea del viajero, del nómade, del extranjero, del espejo, de que del loco igual, ¿no? Como desde el tarot, la figura. ¿Y del artista? Y del artista, entendiendo al artista súper responsablemente también, pues como no desde el arquetipo se dice, ¿no? O como desde el imaginario que hay instalado, sino que desde un oficio que se tiene que ir, insisto, como haciendo responsable de las herramientas que utiliza y en qué momento las saca. No todas sirven siempre en cualquier lugar. Entonces, lo que tú dices de la mariposa, a mí hoy día me llamó la atención por el hecho de que mi mamá hace muy poco tiempo me dijo que ella donde vivía, que también era en el campo, ya no quedaban mariposas. Y yo lo llevo al tema de las abejas y que lo llevo en general como a la, en el fondo, extinción de varias especies, no tan solo insectos, sino que también lo que nos decían acá, que ya van quedando súper pocos animales. Entonces la sequía en el fondo como señal de que estamos en un proceso, lo queramos o no, de extinción, quizás, si no nos hacemos cargo pronto. Y en ese sentido, como te digo, como que me llama la atención, para continuar con la idea anterior, que ahora traspasándole estos cuentos a los niños, este imaginario, y recordándole cómo era esa corporalidad del oficio, se despierta y ya lo toman y lo preguntan y lo y como que ese círculo, ¿no? Esa circularidad como que de alguna manera se restituyera mágicamente, porque no están yendo los abuelos al colegio a contarle los cuentos, ese espacio nos ha dado, pero somos los receptáculos de los relatos, de las narraciones, las traspasamos a través de un cuento, el cuento llega a los niños y finalmente ellos le van a contar ahora la historia a sus abuelos. ¿Me entiendes? Entonces, eso es como lo interesante, yo creo, que lo que se ha dado acá. Cómo finalmente el relato, de alguna otra manera, sigue persistiendo y trata de hacer su voz o de sacar su voz y de instalarse de nuevamente en la escucha colectiva. Te quería llevar al tema del artista porque es algo que también nos hemos preguntado acá. Dado que tú trabajas más bien desde lo comunitario y es un espacio en que el artista no es el... no es un ídolo. Quiero decirlo de esta manera. Quiero contar que hoy día nos dijeron en una carrera de caballos donde andábamos grabando, nos dijeron: ya, pues hágase un arte. Hágase un arte. Hágase un arte. ¿Cómo es ese arte que haces? ¿Cómo es ese arte que haces, Claudia Urbina? ¿Cómo es ese artista? Este tema es súper desafiante porque a mí me igual me complica un poco el tema de artista, pero no tampoco por la crítica facilista de decir, ay, el artista, no, yo tengo mucho valor, he conocido a gente muy dedicada al oficio, que está inscrita en los circuitos, que con quienes yo he compartido experiencias laborales y también de formación, sobre todo en Conce, que es un lugar de mucha autoformación y de gente muy dedicada a gestionar espacios para que otros aprendan. Entonces yo tengo harta valoración por eso, no lo puedo desconocer. Pero me considero una autoformada, ¿no? Como no de escuela universitaria, sino que de un camino trazado por mi propio ímpetu. Y dentro de eso, valoro mucho también la otra parte es que yo creo que sí existe el teatro en la expresividad de lo que te decía, que, no, que antecede al circuito, que antecede a la idea de teatro. Y es que está, por ejemplo, en los bailes chinos que están aquí en La Ligua, en la zona, y muchas expresiones de danza también nortina, que lo vimos ayer también en un pasacalle, y que lo escuché en las payas que hay acá, que cantan los viejitos, los versos. Entonces yo creo que sí hay una especie de teatralidad o de expresividad bien genuina, que eso es lo que yo creo que se ha olvidado. Entonces, que antecede incluso la idea de teatro, porque el teatro llegó a este país o a este lado del mundo en un periodo histórico determinado y se instaló. Pero antes de eso existió mucha historia. Entonces las mismas danzas o coreografías ya estaban antes, ¿no? El baile chino, como te decía, a mí me dan esa tranquilidad de entender que ante todo existía la expresividad del colectivo, un solo canto, una sola danza. Entonces quizás venimos más desde ahí, ¿no?, que desde la ejecución técnica de un lenguaje artístico que nos inscribe como artista. Entonces yo creo, pero igual que la búsqueda es tratar de equilibrar eso, porque en el fondo... Como más que el despliegue de talento, es la utilización de todas esas herramientas técnicas para la expresión, para la máxima expresión o comunicación de algo. Es que donde uno se sitúe, pues yo me quiero situar más en la restitución un poco del tejido que está dañado, en los cuerpos y en las oralidades del entorno comunitario que se llama ahora. Tú estuviste, has estado vinculada, has aprendido mucho del buto. Ese es mi secreto. ¿No podía decirlo? Sí, pues investigando ahí también. Yo creo que de hecho todo esto que estamos hablando viene más bien de ahí, como de lo que yo misma he recibido de las chiquillas de Concepción, de la fecha en buto, desde ahí hasta por varios maestros que he tenido la suerte ya de recibir su enseñanza y aprendizaje, donde la mirada tiene que ver precisamente con entender esa danza como un sacarse capas permanentemente de estos movimientos muy aprendidos, muy rigidizantes, muy universales, muy generales, muy políticamente correctos, muy atrapantes. Y ese camino, un camino que llevo, yo creo que es una búsqueda más soterrada, más paralela a lo que es mi trabajo, mucho más personal, mucho más íntima, pero que me ha ayudado mucho a proyectar el trabajo, sí, porque parte del concepto de memoria, parte de la idea de una danza personal, desde una visión también o cosmovisión donde tú no danzas si no es con el todo, no danzas, no te mueves si es que no es con las fuerzas de arriba, de abajo, si no, no danzas con tus muertos, con los que están antes de ti y después de ti. Entonces sí, yo creo que parte base de esta investigación viene desde la influencia del vudú. Tienes una formación súper diversa. Vamos a hablar de eso, de esta generación, me parece, porque de la que me siento también parte, de amantes del teatro, del arte, con un gran ímpetu por conocer, pero que no pasamos por una escuela porque... claro, los busquilla, porque nos encontramos en un momento en que estaban cerrando las escuelas de teatro en Concepción. Pero vamos a hablar de eso después de escuchar otro tema. Vamos a escuchar un arte y le vamos a dejar con el arte de Lila Down, y esto se llama Dignificada, a propósito de las mujeres y el rol que están empezando a jugar ahora, ¿no? Bueno, a propósito también de que ayer estuvimos en una fiesta, festival ranchero acá en Puyallí, y nos acordamos mucho de Lila Down, así que la vamos a escuchar y a la vuelta seguimos conversando sobre el teatro en Concepción con Claudia Urbina. Hay en la noche un grito y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Seguimos acá en Ditirambo, Diálogos de la escena teatral penquista. Estamos conversando con Claudia Urbina acá en Puyallí, Quinta Región. No dijimos exactamente dónde queda. ¿Dijiste? Ah, perdón, no lo había olvidado. Entre La Ligua y Papudo. Al norte, a más o menos 10 horas de Concepción. Sí, 8, entre 8 y 10 horas, depende por dónde se vengan. Yo siempre me he demorado 10. Bueno, estábamos conversando un poco sobre el cierre de las escuelas de teatro y lo que había significado para algunas personas que en esa época teníamos 19 años más o menos y queríamos estudiar teatro allá. Tú no eres de Conce, hay que decirlo. Sí, soy santiaguina, de Santiago. ¿Por qué llegaste a Concepción? Porque me fui a estudiar con sociología. ¿Pero no quisiste quedarte a estudiar en Santiago? No, son esas travesuras del destino. Como que sí, siempre he creído que hay una conexión. No soy la primera que tiene esa combinatoria como de la ciencia social y el teatro. Como que son búsquedas que van bien, siento que de la mano, porque es como la necesidad de preguntarse por cómo somos, cómo hacemos, como de la comprensión, yo siento que va. Y me fui porque era la oportunidad que se me presentó en ese minuto, era una de mis alternativas. Y creo que también, un poco también de necesidad de salir de Santiago, de... Sí, se mezclaron varias cosas, pero siento que siempre fue como la bala pasada, ¿no? Como que quizás nunca tampoco me la jugué tanto en ese tiempo, y pero nunca dejé de hacerlo. Entonces, donde estuve, trataba de estar en talleres o armar talleres. ¿Pensabas que sociología podía significar una alternativa laboral más rentable? Sí, no, espérate, que estoy hablando con una periodista. Yo estudié periodismo primero. Sí, bueno, sociología parecía mucho más seguro. También me iban a llover las ofertas laborales. Sí, no, y dije, mi seguro está, o sea, mi futuro está asegurado. Pero pasa eso, ¿no? O sea, no sé para ti. Para mis papás, por ejemplo, era mucho más... Sí, pero es que también hay todo un juego. Eso es bien de análisis sociológico, como de las primeras generaciones, de las familias que tenían que entrar a estudiar. De pronto uno no sabe lidiar con esas presiones y toma las oportunidades nomás también. Pues yo igual en ese sentido no reniego de ese camino, porque también me abrió muchas puertas. Y lo sigue haciendo ahora. Como que por fin puedo tratar de integrar como todo lo que he ido aprendiendo. Y me ha ayudado mucho en este trabajo, por ejemplo, entender que... ¿Y sabéis qué? Yo creo que yo era investigadora. Entonces quizás creí que era la sociología en su metodología y no me acomodó tanto en su minuto. Pero sí estar investigando. Entonces creo que también parte del teatro y de las cosas que he ido haciendo, desde los zancos, las marionetas, el mismo cuento, espacios de formación, es porque yo creo que hay mucho, y en Conce pasa muchísimo eso, que no sé, o sea, es como una forma de hacer. Es como que yo creo que todo el mundo está en una búsqueda súper genuina de tomar las herramientas que cree que tiene ahí a la mano para finalmente poder entender, pues, y entenderlo. Siento que va... Y expresarse, obviamente, pero es una necesidad de comprender. Bueno, en esta búsqueda por crear tu perfil como artista, ¿con qué te has encontrado? ¿Con cuántas técnicas te has encontrado? Mira, para que conectemos con lo que tú hablabas de lo de las escuelas de teatro, yo ahora valoro muchísimo la idea de escuela, en el sentido de que, independiente que sea formal o no, es súper necesario que haya un aprendizaje acabado de alguna técnica. Entonces, frente a esa como carencia que en el fondo existió o existe en Conce, ya no tanto, porque hay harta gente impulsando espacios de formación, yo creo que súper, ¿cómo se podría decir? Responsables, reales herramientas. Pasa que pucha, es como, ya, con lo que hay, hagamos, ¿no? Yo insisto, yo vengo más de... Después de que terminé sociología, me veía un volcón y me puse a ocupar casas y a abrir espacios y a salir a la calle. Y en el fondo, ni siquiera sabiendo impostar la voz, me ponía a hablar, claro, después quedaba desgarrada, difónica. Pero siempre con el ímpetu de tratar de instalar en los espacios donde no hay nada, alguna imagen, entregar una idea, movernos en conjunto. Al cliente nos decía, ¡ay, andan metiendo boche! Colores, nos fuimos a Argentina, nos trajimos la murga, y de ahí derivé al teatro callejero en ese tiempo con algunas obras que traían de Santiago, el colectivo de Santa Petronila. Después también dentro de mismo Conce, espacios que se abrieron de pasacalles, que ya está súper instalado ese lenguaje en Conce, o ese espacio. Y desde ahí siempre también queriendo, después por mi hijo, cuando tuve mi hijo y paré un rato, me despertó esta necesidad de también entender volver a la niñez, po. Y ahí se conectó mucho más con el teatro, observando que a través del juego realmente pasaba que todo el mundo lo pasa mejor, y crear imaginarios. Y de ahí también viene, yo creo, que lo que pude como fusionar en torno al cuento, porque el cuento como que despierta a los niños y a las niñas, que van desde los 0 años a los 100 años. He visto que la recepción y los portales que abre el cuento son súper mágicos de verdad. Mágicos de verdad. Se abre un espacio al lugar en que tú, en el que estés, no necesariamente en un escenario. La gente se dispone a escuchar y las imágenes se instalan, las verdades afloran, los relatos se encarnan. Entonces, y los niños, que son tan traslúcidos en sus existencias, recepcionan rápidamente esa verdad. Entonces, creo que todo el camino andado ha servido para terminar trabajando, contando cuentos en cualquier lado. Empecé con la Negra Rayana, a la que le mando un saludo, con la Ceci, con la Marilyn, con el Peñita también, compañeros de este colectivo. Y hemos trabajado desde el mercado hasta las micro. Ahora estoy trabajando harto el formato de los colegios. Se está abriendo mucho espacio en relación al fomento de la lectura. Entonces, como que mi fuerte es en eventos o en escuela. Pero me gusta mucho, como lo viste tú acá, también estar en las plazas, espacios públicos, bingos, peñas, kermeses, juntas de vecinos. Entonces, como donde me inviten, en verdad, es donde se puedan escuchar los cuentos. Bueno, vamos a empezar a cerrar esta parte de conversación. Vamos a volver luego con un regalo que nos va a hacer la Claudia, que es un cuento, uno de sus cuentos, no sé, preferidos o regalones. Vamos a escuchar antes un tema que ha estado muy presente acá en Puyallí: Jardines Humanos, originalmente de Violeta Parra. Y volvemos para un último bloque de cuento dramatizado. Amor y condescendencia. vuelta acá en Ditirambo, diálogos de la escena teatral penquista. Nos encontramos con Claudia Urbina, yo soy Sofía Fernández, no lo había dicho, todo el programa. Y ahora vamos a escuchar un cuento dramatizado, algo distinto a lo que habíamos escuchado en los programas anteriores. Te quiero pedir, Claudia, que lo presentes antes de comenzar. Este cuento surge hace un tiempo desde una idea de los cuentos fantasmas políticos. Es un cuento extraído, también robado, desde un libro de Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, cuya estructura me llamó mucho la atención, pero cuyos personajes me resultaron necesarios de cambiar y de transformar, entonces lo he adaptado libremente. Y todos los personajes que salen aquí han ido surgiendo a propósito de esta idea de escuchar los lugares donde he estado, las voces que han emergido y lo que yo creo que es necesario en este minuto contar como fantasma político. Genial, vamos entonces con este cuento que se llama Sacar la voz. Este cuento comienza en aquellos tiempos, sí, en aquellos tiempos, cuando la gente se encontraba en la calle y se miraba a los ojos sin miedo, sin vergüenza, cuando era natural saludarse. Este cuento comienza en aquellos tiempos, sí, cuando, ¿se acuerdan?, se cerraban los pasajes con mesas largas, donde se hacían fiestas, donde todos salían y ponían su silla, ponían en la mesa los vasos, ponían, no sé, el café, el mate, hasta la bebida, que a mí no me gusta, pero igual se ponía. Cuando se ponía música, ahí, en esos tiempos, comienza este cuento. La madrugada está ya como una estatua. Recuerdo que en aquellos tiempos mi madre, por esos caprichos del tiempo y de la vida, perdió, junto con la alegría de vivir, su voz. Como un pajarito mudo se paseaba de una pieza a otra sin querer salir a la calle. Desde ese día, y por algún extraño motivo, mi madre guardó un profundo silencio. Yo, a mis 8 años, tenía esos típicos poderes mágicos secretos que tienen los niños y las niñas. Tenía a mi haber una esponja marina, heredada, quizás de alguna de mis abuelas. Esta esponja marina tenía el gran poder de extraer la voz. Así que la tomé y me propuse salir a recorrer las calles más cercanas para poder devolverle a mi madre esa voz perdida. Tomé un respiro y caminé por calles cercanas. Llegué a esa casita que tenía en su ventana un letrero, una hoja que era como una hoja de cuaderno. En esa hoja de cuaderno decía: se hacen todo tipo de costuras, se hacen bastas, incluso se hacían terminaciones en overlock. Al lado tenía un signo peso, un 1 y un 00. Me gustó tanto el letrero que dije: voy a entrar a esta casa. Y la puerta siempre estaba semiabierta y nunca semicerrada. Al fondo, en un pasillo, estaba ella, llena de retazos de telas de géneros, de una wincha que colgaba de donde también caían los números. Ella, con sus lentes a media nariz, tomaba su aguja y su hilo e hilvanaba, hilvanaba e hilvanaba. Pero eso por esos mismos caprichos del tiempo y de la historia, tuvo que empezar a coser uniformes para militares, uniformes para militares, uniformes para militares. Uniformes para militares, uniformes para militares, uniformes para militares. Mientras ella cosía uniformes para militares, mi madre, curiosamente, había perdido, junto con la alegría de vivir, la voz. En un suspiro, en un ronquido, ella, profundamente cansada, había dejado caer su cabeza en el respaldo de la silla. Era el momento exacto para sacar mi esponja marina. Me introduje en su garganta y le extraje la voz, que guardé. Resolosamente corrí, me devolví a la casa. Abrí la puerta, cerré la puerta, subí a la escalera. Abrí la puerta de la pieza de mi madre. Y él, que estaba ahí tendida durmiendo, le abrí su garganta. Introduje la esponja marina. Y esperé. Y esperé. Y esperé. Ella por la mañana se sienta. Pone sus pies en el piso y me mira. Y de repente, mi mamá, que había perdido junto con la alegría de vivir su voz, empieza. ¡Renuncio! ¡Renuncio! ¡Renuncio! ¡Renuncio! ¡Renuncio! ¡Renuncio! ¡Renuncio! Les digo a todos que renuncio. Renuncio. Lo dejo. No quiero seguir trabajando en lo que no quiero. Lo dejo. No quiero seguir trabajando en lo que no me gusta. Lo dejo. No quiero seguir trabajando en lo que me obliga. Renuncio, renuncio. ¿Por qué el trabajo es sacrificio? Esa voz, no sé si era la que yo quería para mi madre. No sé, tenía algo que no me gustaba. Yo quería un cariñito, una caricia, un cuento, un cantito. Así que me propuse que la próxima voz que extrajera tenía que ser una voz mucho más digna de mi madre. Así que decidí correr riesgos y ya no caminé a calles tan cercanas, sino que recorrí pasajes nuevos. Decidí, sin miedo, ir por territorios inexplorados. Llegué así a nuevas cuadras, nuevos pasajes, nuevas calles, gente que no había visto. Y de repente estaba ese letrero mal escrito, bien escrito, de calle sin salida. Al fondo de la calle estaba ese sillón roñoso, desteñido, con los resortes para afuera, donde estaba ella, la vieja patuleca. Estaba tapada también con una mantita, más desteñida que el sillón. Ahí sobre ella caía un pequeño rayo de sol. Me acerqué. Mientras me acercaba, la gente me decía: cuidado, mijita, no se acerque. Oiga, no se acerque ella. Mijita, esa cabra es oveja negra desde Chichicha. No, mijita, no vaya nada, que esa es la manzana podrida. La gente no quería que me acercara, pero a mí me llamaba tanto la atención. Le decía: no, esa de chica que ha sido chicha. ¿Sabéis qué? Ella sabía dónde andaba metida, en los bares y en las cantinas. Escribía en las servilletas poemas para los viejos, cufifa, y los viejos le daban moneda. Desde ahí que se le corrió la teja. La gente me seguía diciendo que no me acercara, que tuviera miedo, que tuviera cuidado, porque ella, la colorina, era la causante de todos los problemas y los males que por ahí existían. Yo no sentía miedo, sentía tanta curiosidad. ¡Ay! La vieja me inspiraba tanta confianza que seguí. Llegué al final de la calle y ahí estaba. En su mano tenía una petaquita y en la otra un cigarrito. Tenía un ojo para allá y el otro para acá. Y la colorina, tan bonita. Colorina. Así le decían. Colorina. Colorina. Colorina, le decían a la vieja. Cufifa, vieja culia, vieja conche tu madre. Esa vieja mal paría, hasta que se decía que se comía las guaguas, y si no se las comía, las paría y las olvidaba. Se decía que le gustaban las patitas de chancho, Juanita Tres Coco. Empezaron a decir que separaba pareja, que era patas negras. Si se perdía algo, la colorina. Si se moría alguien, la colorina. Si ponían bombas en el metro, la colorina. Si cortaban la calle, la colorina. Le habían dicho que era panco, panqui, anarcocomunista, ultrona, cabeza de pistola. Parece que todos los males los generaba la colorina. Entonces saqué mi esponja marina. Ella, que era muy viva, vieja zorra, corretea, camina. Me miró. Me hizo la venia. Si quería puro que la escuchara, no estaba ni ahí. no se intimidaba. Abrió su boquita ella sola, puse mi esponja y me regaló este pajarito que ves tú aquí, esta besita, que no está nada deprimente. Corrí donde mi madre, una cuadra, dos cuadras, tres cuadras, cuatro cuadras, cinco cuadras, seis cuadras. Abrí la puerta de la casa, cerré la puerta de la casa. Subí la escalera, volví a abrir la puerta de la pieza de mi madre y estaba ella ahí. Porque les dije que junto con la alegría de vivir ella había perdido la voz en aquellos tiempos. Introduje con mucha esperanza y confianza esa esponja marina en su garganta y esperé de nuevo una hora, dos horas, tres horas. Y de repente mi mamá, que no se levantaba hace tiempo, abrió las ventanas y empezó a gritar para la calle. Yo muy asustada la escuché. Si tuviera que decirte algo, ¿sabís qué te diría? Si tuviera algo que decirte, ¿sabís qué te diría? Te diría, mi hijita, mi reina, mi bonita, que nunca más te castigaría, po. Si tuviera que decirte algo, te diría que te quedé ahí arriba colgando en el árbol y que si te gusta la rama te sube ají entera si no tiene nada de malo. Mi hijita, si tuviera algo que decirle, yo le diría que se recorre entera, sin miedo y sin vergüenza. Tóquese sus tetitas, tóquese su vagina. ¿Sabe qué? Conózcase bien entera, para que ningún weón le venga a poner la mano encima. Si tuviera que decirle algo, le diría que no tenga miedo, que ande segura por la vida, que cuando le digan que está equivocada, no haga escucha. Si tuviera que decirle algo, le diría que no se arrepienta de nada, échele para adelante, porque este mundo no está hecho para las mujeres fuertes. Así que dele. Y dele. Esa voz de mi mamita, no me gustó mucho. Me gustó, pero me daba cosa porque yo quería un cariñito, les dije, un cantito. Quería una caricia, quería un cuentito. Así que volví a tomar mi esponja marina. Como esas niñas inquietas y curiosas, inconformistas, busquillas, juguetonas. Me propuse que ahora sí que iba a llegar más lejos. Y que iba a buscar la quinta pata al gato. Que no me iba a quedar con lo primero que encontrara. Iba a empezar a mirar a la gente desde otra forma. Iba a caminar y a viajar y a recorrer. Quizás iba a llegar hasta el norte. Quizás iba a llegar hasta La Ligua, quizás iba a llegar hasta Puyallí, quizás iba a llegar hasta esta casa donde estamos haciendo este programita. Iba a sacar esta esponja marina y le iba a pedir a quien me entrevistara que me regalara una voz, una nueva voz para mi mamita. Si usted, Sofía, tuviera que contarme algo y decirme algo, ¿qué me diría? Las mariposas sí, viven un día y moreno, pero ¿qué día? Volando por las flores, persiguiéndose livianas entre los pétalos. Si tuviera que decirte algo, te diría, preferiría vivir un día, pero vivirlo volando. Y así he ido con mi esponja marina desde los 8 años. Y quisiera contarles que una vez en Valparaíso, un fristalero con un vino cañejeado y un caño, después de haber escuchado el cuento, curiosamente me dijo, por ser el hombre y yo mujer, que admiraba la fuerza creativa de las mujeres, porque la fuerza de la supervivencia hacia tanta violencia solo podía ser creativa, creadora, fértil, fructífera, nunca imponiéndose, nunca violentando, sino que siempre persistiendo, existiendo, luchando. En Concepción, una gran amiga, la Gabriela, me dijo que había que afinar el alma primero para cantar luego. Hace muy poco tiempo también me dijeron que la vida era corta, muy corta. Una viejita me dijo que estaba bien andar sacando voces para que se fuera el miedo que nos tiene la garganta angosta de angustia. Y el medio Y así terminamos este tercer capítulo de Ditirambo, diálogos de la escena teatral penquista, desde acá, Quinta Región, localidad de Puyallí, bastante lejos de nuestro hogar. Les agradecemos por haber compartido con nosotros este tercer programa y los dejamos invitados para compartir otro encuentro teatral. Muchas gracias, Claudia, por estar con nosotros. Gracias, Chofi, como te dice el bicho. Gracias a este espacio, por este viaje, por compartir la experiencia acá. Ojalá que escuchen el programa los que vienen, los que han venido. Salud y vida para tu programa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos despedimos acá en Ditirambo.